tienes que postear una foto para llamar la atención. Tú no tienes que mostrar tu figura para mendigar amor. Ten cuidado con los requests, que no es lo que tú crees. Es hora que guardes el corazón, porque la mala intención te daña el corazón. Una mala decisión te daña el corazón. Una gran desilusión te daña el corazón. Rechaza la petición y guarda el corazón. Muchos los que te siguen y cómo te proyectas ahora más te persiguen. Si lo que necesitan de ti ahí lo consiguen, entonces no te quejes cuando todos te intriguen. Miran tu belleza, te conocen de pies a cabeza, todo por la forma en que te expresa. Pero no te creas que te están viendo como princesa, sino como una presa. Comentan tu foto como unos poetas, te bajan estrella o la luna completa. Te buscan la vuelta pa' ver si te pillan, tiburón rondando por la orilla. Porque la mala intención te daña el corazón. Una mala decisión te daña el corazón. Una gran desilusión te daña el corazón. Rechaza la petición y guarda el corazón. Si son Betty, chequealo. No les importa el sentimiento, son bloquealo. Tus fotos son las cargadas para venir de manada. No les importa más nada, son camínalo. Pues tú comienza, portate el lugar que te corresponde. Detrás de ese perfil hay algo que allí se esconde. Un vacío que anda a buscar de consuelo, pero quien lo llena solo es el Dios del cielo. Cortan tus fotos como unos poetas, te bajan estrellas o la luna completa. Te buscan la vuelta pa' ver si te pillan, tiburón rondando por la orilla. Tú no tienes que postear una foto para llamar la atención. Ajá. Tú no tienes que mostrar tu figura para mendigar amor. Ten cuidado con los requests, cuidado. Que no es lo que tú crees. Es hora que guardes el corazón, porque la mala intención te daña el corazón. Una mala decisión te daña el corazón. Una gran desilusión te daña el corazón. Rechaza la petición y guarda el corazón. Que viene el lobo como uno deja y te daña el corazón. Como leones y tiburones y te daña. Alex Zurdo, sobre toda cosa guardada.